Un saludo a todos los oyentes de Farco. Ante la escasez de divisas que atraviesa el país, el Banco Central anunció medidas para incentivar a los productores agropecuarios a vender las cosechas de soja. Así, el 70% de lo que se venda podrá ser aplicado a un depósito en pesos ajustado por la evolución del dólar, es decir, un dólar link, y el 30% restante podrá utilizarse para la compra de dólares con una cotización equivalente al tipo de cambio oficial más el impuesto país y el adelanto de ganancias. El analista económico Rodolfo Treber criticó la medida a la que consideró una estafa al pueblo argentino, ya que permite la fuga del 30% de las divisas de la liquidación de la cosecha. Es una estafa que inicialmente se puede ver hacia los pequeños productores, pero es una estafa en realidad a todo el pueblo argentino, porque la extorsión de la presión termina generando un rédito favorable, no para los productores, porque si hay algo que para empezar a analizar esta medida del Banco Central, hay que empezar diciendo que tiene una mentira burda directamente en su título, que no es un beneficio para productores ni un régimen para productores, sino que es para copiadores y comercializadores, porque la Argentina está claramente separado el productor del acopiador y comercializador, que en la gran mayoría de los casos no es el mismo. Por un lado, los productores que no acopian, que no acumulan, y por otro lado, los acopiadores y comercializadores, que son los que generaron esta presión y son los grandes beneficiados de esta medida. El especialista además alertó que el gobierno nacional está avanzando hacia la liberación de la economía. Yo entiendo que es una medida que va a un nivel de liberación de la economía argentina como nunca antes se vio. Ni siquiera los gobiernos neoliberales, desde la vuelta de, claramente neoliberales, digo, como el de Menem y el de Macri, desde la vuelta a la democracia, se habían atrevido a ceder un 30% de la liquidación de materia prima directamente a la formación de activos externos a favor de estas empresas, que hay que aclararlo, son empresas transnacionales. Informó para Farco, Leila Vitar, de Radiográfica.